Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Enredando las Mañanas, día jueves, hoy, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, del estudio Víctor Basterra, con muchísimo, muchísimo sueño. Mucho sueño, mucho, No sé cómo decirlo. Bueno, a ver, hoy es un día como para estar atentos a algunas informaciones que van a transitar la mañana en las calles y en las instituciones y que nos interesa reflejar. Venimos siguiendo desde el año pasado, que estuvimos en el 13º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos en la provincia de Misiones, y escuchamos los testimonios de la familia y de las compañeras de un caso que se terminó convirtiendo en emblemático para nosotros porque es uno de esos casos en los que la labor comunicacional tiene que ver, como en el caso de Victoria Aguirre, en poder contar la historia, en poder desarrollarla y en todo caso en intentar romper el cerco comunicacional, que creo que en el caso de Victoria Aguirre se pudo hacer en lo local, ¿no? Seguramente, sobre todo el trabajo de nuestros compañeros allí en Misiones, de la Rastrojera, con sus envíos a propósito del caso de Victoria, hizo, y por supuesto la militancia que se reunió alrededor de ella para denunciar su caso, hizo que el caso de esta mamá acusada junto a su expareja de la muerte de la pequeña niña Selene, cuando en realidad todo indica, salvo la justicia por ahora, que mamá y niña eran víctimas de la violencia del otro acusado, de Lovera. Después de un juicio tremendo, en el sentido de haber podido ver todo lo que significa la justicia patriarcal, allí aparece la recusación de los jueces, una muy buena medida. Yo recuerdo cuando se hizo hace poco menos de un mes el juicio para establecer qué había pasado con las muertes, con los asesinatos de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco aquí en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo que el primer día, después de que no dejaron ingresar a la prensa, alguien dijo: aquí el abogado debería estar recusando al tribunal por parcialidad, y bueno, con eso debería alcanzar para suspender este juicio porque lo van a terminar absolviendo. O sea, esto que ha sucedido hoy con el no ingreso de la prensa, en realidad lo que demuestra es que lo van a terminar absolviendo. La verdad es que en ese momento yo pensé que era parte de una exageración en el descrédito para con la justicia, no porque creamos en la justicia, sino porque me parecía que era todavía muy temprano para poder decir tan categóricamente que lo iban a absolver. Pero después me di cuenta que en realidad tenía que ver con la gimnasia de transitar los tribunales todos los días que tenía esa persona, y finalmente lo terminaron absolviendo a Daniel Santiago Veiga, el policía que asesinó a los dos chicos. Bueno, en este caso la diferencia es que se pidió el apartamiento, digamos, se recusó al tribunal y al fiscal, y eso hará que hoy se tenga que resolver esa situación para ver si el juicio continúa de esa manera, digamos, con el tribunal que ya estaba establecido y con la fiscalía que ya estaba establecida, o si en todo caso será tiempo para esperar, para conformar otro tribunal, para dárselo a otra fiscalía y arrancar de cero, lo que en este caso y como estaban planteadas las cosas por parte de la familia y de la gente que acompaña a Victoria, seguramente sería, digamos, la mejor de las noticias a escuchar en el día de hoy. Pero bueno, esa es una de las tantas noticias que tendremos. Habrá que ver cuál es la represión del día. Ayer fue a los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo y a la gente que los acompañaba cuando se acercaron al Congreso. Veremos cuál es, en todo caso, la represión del día de hoy, que no tenemos claro si no la hubo ya desde en las primeras horas de la mañana. Pero vamos a arrancar la mañana a modo musical, hasta que después nos metamos seguramente también por las rutas argentinas hacia Mendoza, donde ayer hubo una sentencia histórica por crímenes de lesa humanidad contra 4 ex jueces, algunos de ellos no solo de la dictadura, sino también de la democracia. Pero todo eso será, todo eso y bastante más, espero, será hasta las 12 en Enredando, como cada mañana de lunes a viernes, a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, esta mañana del Enredando comienza informativamente con un felicitaciones, Pablo Salinas, abogado querellante, uno de los actores esenciales en la histórica sentencia que escuchamos en el día de ayer en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás? Bienvenido al Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando, querido? ¿Cómo va? Felicitaciones a vos también, que acompañaste todo mi trabajo en todo el proceso de estos largos 3 años y medio que culminaron ayer con la sentencia de un luminoso día de justicia en momentos muy difíciles de nuestro país para la lucha por los derechos humanos, y con el convencimiento de que esto va a servir a todos los colegas de todo el país para tomar renovados esfuerzos para seguir adelante. Hacé de cuenta que le estás hablando a alguien que seguramente habrá entre nuestros oyentes, que acaba de prender la radio, que no sabe ni siquiera que ayer hubo una sentencia histórica de Mendoza por crímenes de lesa humanidad, y contale a quienes se condenó ayer. Les cuento que, por ejemplo, es noticia en Estados Unidos, en Europa, en Uruguay, en Chile, en Brasil, que 4 ex magistrados federales que actuaron antes, durante y después de la dictadura fueron condenados por crímenes contra la humanidad a prisión perpetua. En una condena que no tiene antecedentes, salvo la condena a los jueces nazis, luego de decaído el Tercer Reich. Es decir, parte de Nuremberg, ¿no? Fue parte del juicio, exacto, de Nuremberg. Exacto, como parte de los juicios de Nuremberg. Entonces, que ayer además estuviera inundada la calle y las cercanías de tribunales por personas que, con el eslogan que los juicios son de todos, llegaron. Y que cuando dijeron Otilio Romano, prisión perpetua, se sintió una ovación, una fuerza enorme que desde afuera del primer piso se llegó hasta donde estábamos nosotros escuchando la sentencia en la sala de audiencias, y que nos conmovió a todos como nos conmovió cada vez que se leía el nombre de alguna de las víctimas de estos ex magistrados. Y además de los 4 magistrados, Romano, Miret, ayúdame vos que los tenés más claros, y Carrizo, además de ellos, se condenó a dar dominio a Paulino Furió, que había dicho que no se arrepentía de nada en la mañana. ¿Pero quiénes son? ¿Qué rol jugaban? Jefe de inteligencia del ejército, Batallón 601, Furió. Podrás ver notas de su hija que repudia el accionar de su padre en Página 12. Tragant, Fuertes, Puebla, Miño, todos miembros del ejército, La Paz y González, miembros de la policía que atacaban a nuestras compañeras sensualmente en el D2, Bianchi de la penitenciaría, es decir, Osvaldo Fernández, Miranda, jefe del D2. La verdad que era todo un acto de justicia. Todo el sistema operativo del terrorismo de Estado represivo de Mendoza. En todos sus estamentos, digamos. En todos sus estamentos, y con un mensaje a la sociedad enorme de que hoy los argentinos podemos sentirnos orgullosos de que en nuestro país hay justicia, de que nuestros hijos van a tener un país mejor, con justicia, y de que tenemos que seguir luchando, y que esto le llegue a cada uno de los colegas querellantes que me estén escuchando en tu programa, y a cada uno de todos los militantes de los derechos humanos que están en el país para seguir luchando, y con más fuerza y con más tenacidad. En la medida que se iban leyendo las las sentencias y había perpetuas mezcladas con algunos que se volvían a sus casas, ya sea por condenas acondicionales o por absoluciones. Y dos se volvieron a su casa, nada más. Dos absoluciones. Y dos policías que... Y dos con condicional. Que su rol fue menor, uh-huh. digamos. Es decir, que además fueron condenados y se les otorgó la pena condicional porque eran roles menores. Uh-huh. Es decir, y esto lo que hace y demuestra que está que no acá no hay venganza, acá hay justicia. Claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso pensaba yo también ayer cuando porque escuchaba. Porque si no, si fuera todo resultado opuesto perpetua, estaríamos ante tribunales estalinistas o, claro. o tribunales donde no hay pruebas o donde no hay un sistema democrático de derecho. Y acá todo lo contrario. Acá hubo, como dice el spot que invitaba al juicio, se respetaron todas y cada una de las garantías y al punto tal que Romano está en prisión domiciliaria y que es muy probable que Miret, Carrizo y Petra, por su edad, después tengan prisión domiciliaria. Uh-huh. Y así tiene que ser si por salud corresponde. Pero lo importante es que se los condenó. Y lo importante es que se llegó a la sentencia. Uh-huh. Así tiene que ser, aunque por salud... si por y salud en un Estado democrático de derecho, si una persona está gagá, no puede ser juzgada. Uh-huh. No, si digo... una persona... Pero, está mal de salud sí. y está muy mal y tiene que ir a la casa, sí. Sea genocida o sea un delincuente común. Uh-huh. Es nuestro sistema legal. Pero no es obligación de los jueces otorgar la domicilio. No. En los casos en que la persona está en perfectas condiciones de salud y en condiciones de cumplir la prisión, la tiene que cumplir. Pero en los casos si la persona tiene diabetes, en estado avanzado, o necesita asistencia respiratoria o algún tipo de asistencia médica, y bueno, acá queremos justicia, no venganza, Fernando. Uh-huh. Te completo lo que te quería decir antes. Cuando iban avanzando la lectura, se escuchaban los nombres, se escuchaban las condenas o las absoluciones, la mayoría condenas, y veías que dejaban para el final a los cuatro jueces. ¿Qué pensaste? ¿Pensaste que iba a pasar lo que pasó o dijiste los dejan para el final porque los van a absolver? Y yo hablé, Fernando, con vos ayer y te dije que no sabía qué podía pasar. La verdad, estamos en un momento muy difícil, en donde, digamos, la justicia ha actuado de manera vergonzosa, como los tres jueces del 2x1, que van a pasar a la historia por el vergonzoso fallo del 2x1, y uno nunca sabe qué puede pasar. Uh-huh. Hoy estoy valorando y diciendo qué importante que un tribunal de justicia haga justicia, ¿no? Que es su deber, pero que estamos tan golpeados en la sociedad argentina, desconfiamos tanto de la justicia, que hasta que no escuché prisión perpetua, y cuando escuché la primer prisión perpetua no reaccionaba, y después rompí en llanto y abracé a una de las víctimas, que es la actual directora de Derechos Humanos, que estaba al lado mío, que es Luz Feingold. Uh-huh. Te preguntaba esto justamente porque a mí sí me pasó que, quizás yo tengo mayor libertad para decirlo, me pasó que cuando los iban dejando para el final dije, si no arrancaron por ellos o si no los nombraron en la mitad es porque las penas no van a ser duras, y después escuchar las perpetuas claramente... No, y no saber lo que fue... La multitud afuera, sí, sí. Fernando. Lo escuchamos, recibíamos allí algunos audios que nos iba mandando Victoria González de la PDH de allí de San Rafael, y también pudimos charlar con Susana Muñoz, que está acá Casa por la Memoria. De la Casa por la Memoria, donde funcionó el D2. En fin, teníamos sonidos desde afuera, pero bueno... Creo que son esas ocasiones en las que queda claro que lo que pasa afuera, que lo que pasa adentro es consecuencia de lo que pasó afuera, ¿no? Pero además agregale que nosotros tuvimos que primero destituirlos en el Consejo de la Magistratura, luego conseguir la extradición de Romano de Chile, que se fugó a Chile, con un abogado que nos ayudó allí, Carlos Quesada, que no quiero dejar de nombrarlo, y luego estar 3 años en juicio para finalmente llegar a esta sentencia, Fernando. Bueno, y después saliste y qué, a ver, ¿cómo después de tantos años de laburo en un juicio que comenzó como horario público en febrero del 2014, pero que por supuesto comenzó mucho antes, ¿qué hiciste a la noche, si se puede saber? Y sentí una enorme emoción mezclada con sentimientos de justicia, de orgullo de haber participado de toda esta lucha, y sentí un día luminoso de justicia, un día que parece que lo que tanto uno buscaba llegó, y después, bueno, el reconocimiento de los compañeros, de las víctimas a quien yo represento, su cariño. A la noche se hizo una cena donde nos entregaron un presente a Viviana Beige, a Diego Lavado, a mí, y la verdad, una profunda satisfacción, Fernando, de sentirme parte y acompañado y parte de todo el movimiento de derechos humanos de Mendoza, que siempre se mantuvo unido, y también de poder enviar un mensaje a la sociedad mendocina de justicia y a la sociedad argentina, porque yo siento que esto a los verdaderos defensores de derechos humanos del resto del país les va a dar más fuerza. A mí, cuando hay una sentencia ejemplificadora en cualquier parte de mi país, me da fuerza. Me da fuerzas para seguir, me da fuerzas para pensar que es posible. Y espero que esto les llegue a todos los luchadores por los derechos humanos, que entiendo muchísimo, escuchan tu programa. Y lo último que te quiero preguntar, llamó la atención y emocionó mucho que el tribunal leyera, después de la sentencia, leyera uno a uno los nombres de los compañeros y compañeras por los que que habían sido casos, digamos, casos fríos, con número para ellos, y que ahí pasaban a tener nombre y apellido. Me resultó también muy sintomático. Yo se los pedí expresamente, incluso si vos ves mi libro La justicia en el banquillo de los acusados, los únicos dibujos que tiene mi libro del artista Cassiani son los dibujos de cada uno de los compañeros. De Mauricio López, el rector de la Universidad de San Luis, de Adriana Bonol, de Rubén Bravo, de cada uno. Podría estar una hora nombrándolos, ¿no? Pero creo que fue un acto reparador de justicia, Fernando. Te vuelvo a repetir que fue enorme. Bueno, muchísimas gracias. No vi tu libro, todavía no llegó aquí a Buenos Aires. Te esperamos. Va a ser difícil. Te esperamos pronto. Creo que... Lo ha editado la Universidad Nacional de Cuyo y es muy difícil que llegue a Buenos Aires. Voy a tratar de coordinar para irlo a presentar por allá. Dale, cuando quieras, y si podemos colaborar en algo, para eso, a disposición. Un gran abrazo y de nuevo felicitaciones por el gran laburo que hicieron allí en la querella y nada, en todos estos años de esperar. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Bien, hemos charlado con el doctor Pablo Gabriel Salinas. Él es integrante, es un militante a través de su ser abogado, es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Hace poco se ha presentado a concurso para ser juez federal allí en la provincia de Mendoza, y habrá que ver si para quienes tienen que resolver quiénes son los jueces sucede lo mismo que sucedió con Alan Yud, que es el abogado de Abuelas, que se presentó a un concurso para ser fiscal y que, a pesar de que todo daba para que lo nombraran, no lo nombraron porque es el abogado de Abuelas, ¿no? Como si los jueces no hubieran pensado nunca antes de ser jueces, ¿no? Es muy loco lo que nos metieron en la cabeza de que los jueces tienen que ser imparciales. Es lo mismo que también nos metieron a quienes estudiamos algún tipo de cuestión que tuviera que ver con la comunicación, ¿no? Ahora, por suerte, ya no se hace, pero en la época en la que yo estudié, te decían que tenías que ser objetivo. Y si vos dabas esa discusión, eras el rebelde de la clase, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con los jueces. Se habla de que tienen que ser objetivos. Ahora, ¿quién puede ser objetivo si no tiene una vida antes y una manera de pensar antes y no tiene opinión sobre las cosas? Después, que sea imparcial es otra historia y también sería un concepto discutible el de la imparcialidad o la parcialidad. Pero en todo caso, por ahí lo que debería plantearse es que si hay pruebas se tiene que condenar, si no hay pruebas se tiene que absolver. Por lo menos es lo que plantea, digamos, un Estado de Derecho, más allá de si se está de acuerdo o no con ese tipo de organización. El tema es que finalmente hubo ayer sentencias condenatorias y además de todo lo que agregamos con Salinas, vale decir que hubo dos casos en los que se condenó por delitos sexuales de manera diferenciada. Ustedes saben, y si no se los contamos, que parte de las conquistas que se fueron consiguiendo en los juicios por crímenes de lesa humanidad a los genocidas, digamos, que se fueron alcanzando al calor, se fueron subiendo escalones, digamos, que había un momento en el que se conseguían condenas, pero no eran en el marco de un genocidio, hasta que llegó aquel fallo del juez Rosansky, que ayer estaba presente en el lugar y que acompañó esta sentencia, y después te encontrás con que había se daban penas domiciliarias directamente, no importaba si había problemas de salud o no, y después se empezó a ir a la prisión efectiva. Se fue ganando terreno, digamos, ¿no?, ante esta justicia. Lo que sucedió en un momento es que se empezó a plantear que las violaciones no podían quedar metidas entre las torturas o los tormentos, como si no estuvieran tipificadas específicamente en el Código Penal, digamos, ¿no? Si estos juicios se están llevando adelante por el Código Penal, las torturas son torturas y las violaciones y los abusos sexuales son violaciones y abusos sexuales tipificados en la justicia, en el Código Penal, de manera diferenciada, más allá de que además podamos pensar que no pueden ser tratados con cualquier otro tipo de torturas, porque era una aplicación sistemática para con las mujeres y también en muchos casos para con los varones, digamos, de cometer delitos sexuales para apropiarse de los cuerpos, lo que hacían los genocidas muchas veces, cuentan los compañeros, era en algunos casos violar a las compañeras, en muchos casos en presencia de los compañeros, o si no, les hacían saber claramente que las habían violado, porque era una manera desde esa concepción, digamos, machista que había en la sociedad en aquel momento en general, y en particular, por supuesto, en un ser fascista como el de los genocidas, se daba cuenta de, una maniobra correctiva, ¿no? Estas chicas que habían osado tomar las armas o luchar repartiendo panfletos, lo que fuera que hicieran en la militancia política y social que habían elegido, en lugar de seguir los mandatos familiares y sociales de la época, debían ser castigadas especialmente por eso. Y uno de los modos de castigar era la violación sistemática. Por eso se empezó a conseguir que en algunas causas se condenara por violación o por abusos sexuales. Ayer fue uno de los casos, en dos de los casos en realidad, donde se consiguió esto. Y nada, es un pasito más también, porque sigue habiendo algunos casos, algunas causas en los que no son aceptados los requerimientos de este tipo y las violaciones quedan subsumidas en las torturas como si se trataran de cualquier otra cosa. Escuchamos algo de música y estamos regresando. Uh.

pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Seguimos en esta mañana de Enredando, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y queremos compartir una charla que tuvimos anoche a propósito de un caso que nos preocupa y un juicio que comenzará el lunes allí por el sur. Vamos directamente a escuchar y allí entenderán un poco mejor. Pero ahora hacemos una vuelta de Formosa, pasamos por Buenos Aires, un toquecito nada más, y nos vamos corriendo para el Maitén porque tenemos allá a una médica procesada por garantizar el derecho a una mujer a la interrupción legal de un embarazo. Estamos comunicados con Julieta. Julieta es parte de la multisectorial de Mujeres de Esquel. Y nos va a contar qué es lo que pasa con esta situación, con este juicio que comienza el día lunes. Hola Julieta, ¿cómo estás? Acá Fernando Tevele y María Eugenia Otero en la retaguardia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muy bien. ¿Nos contás cómo fue la situación en general? Como para comenzar, ¿cuál fue la situación que nos lleva hoy a este juicio? Bueno, paso a relatar. En diciembre de 2015, una mujer se acercó a una profesional pidiéndole una interrupción legal del embarazo. Fue asesorada, siguiendo el protocolo, y cumplimentó todos los pasos, y se le garantizó este aborto. Uh-huh. Luego de esta interrupción, unos días, esta interrupción era por una de las causales que aparecen en nuestro Código Penal. Es una de las causales clave que figuran en el Código Penal en el artículo 86. Uh-huh. Y también en la provincia del Chubut nosotros tenemos una ley de aborto bastante, de interrupción legal del embarazo bastante de avanzada, contemplando a la salud biopsicosocial, o sea que es muy amplio. Uh-huh. Entonces de esa manera está prácticamente garantizada. Perfecto. Siguió todo el protocolo y se le garantizó la interrupción. Quien realizó la práctica fue una médica residente, generalista, y, digamos, obviamente que avisó a todas sus autoridades, porque uh-huh. es parte del protocolo, y se realizó bien, a las 48 horas fue revisada y estaba bien, pero a las días más tarde empezó a descompensarse, no se sabe bien qué pasó. La trasladaron a Esquel y por causas que todavía no se establecieron, la mujer falleció. Eso es lo que pasó. A partir de ahí, de manera aleccionadora y moralizante, empezaron a acusar a esta médica porque el único antecedente que tenía era la interrupción, y la procesaron uh-huh. y hasta hace un mes tuvo toda la etapa preliminar y ahora llega el juicio. Eso es lo que hay hasta ahora. Uh-huh. El fiscal se encargó de buscar pruebas para inculparla, incluso cambiaron un peritaje que era oficial por otro porque no les gustaba lo que decía, porque coincidía con el perito de parte de la defensa, y quieren aleccionar y restringirnos el derecho que tenemos las mujeres. Uh-huh. Lo que dicen es que, ¿qué tal, Julieta? Fernando es mi nombre. Hola. Lo que dice el fiscal, lo que dice la justicia hasta ahora, y por eso la llevan a juicio, es que esta mujer murió por la intervención de la médica, digamos. Claro, sin pruebas. O sea, en ningún momento se está juzgando si era legal o no. Está comprobado que la interrupción era legal. Uh-huh. Sin embargo, quieren aleccionar, digamos. Quieren decir que fue el misoprostol o la práctica, pero tampoco hay pruebas porque no había infección, digamos. Nosotros estuvimos en la última audiencia y no hay elementos que la acusen ni a la médica por mala praxis ni a la misma práctica. Uh-huh. Claro. Eso es hasta ahora. Uh-huh. Sí, uno lo que ve en la justicia, aparezcan los casos en los medios, incluso en los nuestros, o no, lo que ve es que hay actores judiciales que operan todo el tiempo para intentar amedrentar a los médicos y médicas que están dispuestas, porque en general son mujeres además, a asistir a otras mujeres que necesitan, quieren o necesitan por una cuestión de salud acudir a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Uno ve esto todo el tiempo, digamos, ustedes lo tienen ahí en una causa que llega a juicio, pero nosotros nos enteramos asiduamente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de causas que quizás no podemos contar para no complicar a las personas que quedan retenidas en hospitales, con custodias policiales, todo muy, muy oscuro, ¿no? La justicia apunta para ese lado. Sí, tal cual, y además esto que te decía, nosotros tenemos una ley que es faro para todo el país, ¿viste? Y sin embargo, con esto que están haciendo, cada vez tenemos más objetores de conciencia, gente que antes garantizaba el derecho a la interrupción, que ahora tienen miedo, y entonces cada vez quedan más sobrecargados los garantistas de derecho. Uh-huh. Porque además, si bien está la posibilidad de que sean objetores de conciencia, la institución sanitaria tiene que garantizarlo. Uh-huh, por supuesto, el objetor puede ser una persona, pero nunca un hospital ni un efector completo, ¿no? Mujeres, ante esto que pasó con esta médica que estaba garantizando un derecho y que terminó, digo, lamentablemente en una muerte que todavía no se determinaron las causas, pero ¿cuál fue la respuesta del movimiento de mujeres ante esta avanzada de la justicia contra los derechos? Y fue masiva la repercusión y el apoyo, no solo por el movimiento de mujeres que venimos peleando día tras día por nuestros derechos, sino también por todo lo por las organizaciones y las federaciones de medicina general, porque además generalmente uh-huh. queda recae en ellos un montón de prácticas que también deberían hacer especialistas como los tocoginecólogos. Ajá. Son los médicos generalistas los que en general se hacen cargo de garantizar estos derechos, ¿no? Sí, en general sí, más acá que en la zona tenemos mucha mucha ruralidad y son los únicos médicos que están a disposición. Digamos que no hay tanto especialista en las zonas rurales, son ellos quienes lo garantizan. Bueno, esto obviamente no es casualidad, sino tiene que ver con una mirada que tiene la medicina general, que incluye una perspectiva de género y un enfoque de derechos y bastante alejados del modelo médico hegemónico, ¿no? Son como... Tal cual, como promotores de la salud entendida desde este sentido biopsicosocial, ¿no? Sí. El juicio empieza... Pero bueno, ahora nos estamos movilizando, estamos lanzando campañas por todos lados, llegan adhesiones y apoyo de todo el país y también de Latinoamérica. Es muy grave lo que está pasando. La médica es una mujer joven que además estaba en la obligación de hacer lo que hizo y que se le vino este balde, que está sola, porque además de todos los que estuvieron interviniendo, la única procesada es ella. Claro, porque no es la única... No es el único profesional de la medicina que vio a esta mujer, obviamente. No, para nada. Además, acá en la ciudad de Esquel tuvo dos intervenciones quirúrgicas la mujer cuando ingresó. Pero además, esta médica era una médica residente, o sea que tiene el director de su hospital. Digamos, hay un montón de gente que intervino en el procedimiento y en la causa de esta chica. ¿La causa la iniciaron los familiares de la mujer que falleció? Sí, igual está la fiscalía y la querella de la familia. Que son las dos partes que están más duras, digamos. Las dos partes que acusan. ¿Qué acusan? La fiscalía está pidiendo 4 años y el doble de como... No me sale la palabra, pero de inhabilitación. Sí, y la querella de la familia está pidiendo 5 años y el doble para la inhabilitación. ¿Quién está...? O sea que no es excarcelable. Claro, ¿quién, en ninguno de los dos casos? ¿Quién está asesorando judicialmente a la médica? La médica tiene un abogado acá de la zona, pero después un montón de organizaciones, ELA, digamos, de la Federación Argentina de Medicina General, digamos, de todos sectores, empezaron a asesorar también al abogado. Y lamentablemente lo que tenemos para contar es que en el sorteo del juez que va a tener el juicio a cargo, es una persona detestable por toda la sociedad chubutense, que se llama José Oscar Colabelli, es una persona que estuvo 6 años inhabilitado en su ejercicio de juez por haber vulnerado derechos de los pueblos originarios y que además en 2012 le negó también un aborto a una niña de 12 años que había sido violada. Y en ese caso tuvo una sanción. Bien, Julieta, muchísimas gracias por este informe y nos quedamos atentos aquí a la distancia a lo que ocurre a partir del lunes en el juicio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Julieta de la Multisectorial de Mujeres de Esquel, contándonos esta lamentable situación con la médica que solo estaba garantizando un acceso a la interrupción legal del embarazo en un caso que así lo merecía. Garantizar derechos no es delito. Desde Conjuras a Viva Voz, producciones radiales feministas de El Bolsón, nos solidarizamos, acompañamos y abrazamos a la médica enjuiciada por garantizar el derecho de una mujer a una interrupción legal del embarazo en la localidad del Maitén. Si bien las causas de la muerte de la mujer no han sido establecidas, una médica será enjuiciada el próximo lunes 31 de julio en Esquel. Porque se la responsabiliza de la muerte. Repudiamos el accionar de quienes acusan y quienes enjuician a esta médica amparándose en creencias religiosas e ideológicas manifestadas públicamente al querer culpabilizar y estigmatizar a la médica que comprometidamente garantizó un derecho en un hospital público. Detrás de esta causa hay persecución ideológica y judicial a quienes luchan por garantizar derechos de las mujeres. Defendemos y nos solidarizamos con el accionar de la médica. Exigimos un sistema de salud comprometido con los derechos de las mujeres. Convocamos a acompañar a la médica en el inicio del juicio el próximo lunes 31 de julio en Esquel frente a los tribunales. Garantizar derechos no es delito. Garantizar derechos, no es delito. Por la absolución de la médica. Por la absolución de Estrella. Conjuros a Viva Voz, producciones radiales feministas, FM Alas, El Bolsón, Río Negro.

habíamos dicho al comienzo de el programa en la mañana de hoy que la mayor parte de quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos y los que no, y asistimos el año pasado en agosto al 13º Encuentro de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular que se hizo en Posadas, nos volvimos conmovidos por conocer allí una historia que desconocíamos, que es la de la joven Victoria Aguirre. Y te contábamos más o menos, en resumidas cuentas, de qué se trata la causa. Ella está acusada junto a su expareja de haber asesinado a su pequeña chiquita, y lo que todo parece ser es una chica y una nenita que eran víctimas de violencia de género, y el desenlace por parte de este hombre Lovera asesinando a la chiquita. Pero la cuestión es que para la justicia los dos son procesados, los dos llegaron a juicio, y la familia de Aguirre pidió recusó al tribunal y a la fiscalía, por lo que era un juicio que realmente tenía, digamos, todas las estructuras patriarcales puestas en palabras, ¿no?, y en hechos. Bueno, hoy se está resolviendo si se acepta la recusación y el tribunal y la fiscalía cambian, o si la cosa sigue como si no hubiera pasado nada. Nos vamos allí a donde se está definiendo esta situación para charlar con Claudia, que es la hermana de Victoria. Claudia, bienvenida al Enredando las Mañanas, al programa de la red. Soy Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Te escucho re bajito, si puede ser que se pueda aumentar un poquito el volumen. Dale, ahí te estamos subiendo un poco más el retorno para que nos escuches un poco mejor. Contanos qué está pasando allí, dónde estás y qué se puede decir. Bien, a esta hora. Estoy acá en el Tribunal Penal 1 de Oberá, donde a las 10:15 más o menos de la mañana se inició la audiencia por la recusación del tribunal. Por decisión del juzgado, del tribunal, es a puertas cerradas, o sea que ni la prensa puede ingresar para tomar datos o fotos o audios. Uh-huh. Es completamente a puertas cerradas. Y bueno, estamos acá con el colectivo, con un colectivo enorme de mujeres de distintas agrupaciones, esperando, ¿no es cierto?, que se resuelva esto. Uh-huh. Está la Mesa por la Absolución de Victoria y la Coordinadora de Mujeres 8 de Marzo, que involucra a distintas organizaciones acá esperando. Digamos que ahí lo que puede pasar es que se diga que el juicio continúa con, entre comillas, la normalidad que venía transitando, o si recomienza con nuevas autoridades y nueva fiscalía. ¿No? Esas son las dos opciones. Lo que nosotros estamos esperando es que decidan apartar al tribunal y que podamos iniciar de nuevo con otro tribunal que tenga ganas de preguntar absolutamente todo a todos. Uh-huh. Que es lo que nos sucedió hasta ahora con el que está. Y claro, bueno, cruzamos los dedos para que no se queden, porque si no nos quedan tres instancias, tres jornadas más de debate. Apá, sí. Ah, ahí está. Entonces, sí. Es importante volver a empezar para poder hacer todas las preguntas correspondientes a las personas que correspondan, ¿no es cierto? Ya se ha dicho en diferentes mañanas del Enredando, pero me uh-huh. parece que para alguna persona que esté accediendo ahora al caso, en esta mañana en la que estamos escuchándote, contá rápidamente las cosas que vos viste del juicio que te parecieron inaceptables. Bueno, una de las primeras cosas inaceptables es el hecho de que los hayan querido sentar uno al lado del otro para declarar. Lo segundo inaceptable es que lo hicieran declarar a Victoria delante de su agresor, porque lo que hizo luego fue defenderse nada más de los dichos que de ella. Uh-huh. Lo tercero inaceptable fue no haberle permitido al abogado defensor de Victoria hacer alguna pregunta o alguna cuestión al respecto de lo sucedido según los peritos. Cada vez que abría la boca lo mandaban a callar. Lo tercero inaceptable es el hecho de que la fiscal Estela Maris Salguero haya convertido en una cacería de brujas el momento en que interrogó a Victoria y en casi una situación familiar cuando declaró Lovera. Todo esto es inaceptable para nosotros y creemos que justamente deben apartarse para iniciar de nuevo y poder tener a un tribunal que esté dispuesto a preguntar absolutamente todo a todos. Uh-huh. Los que están adentro, ¿quiénes son? ¿Jueces de segunda instancia y también están las partes cuestionadas? Abogado defensor de Victoria. Sí. Están los tres jueces, que son Aguirre, Avendaño y Rivero, y la fiscal. Uh-huh. Y también, bueno, el que es el que está a cargo de analizar, digamos, esta recusación. Claro, claro. Bueno, no sé si será antes de las 12 que se resuelva esta situación. Si es antes de las 12, te proponemos volver a tomar contacto para que nuestra audiencia sepa lo que pasó en esta causa. Y bueno, si es después de las 12, informaremos a través de la página de la red y de nuestros colectivos que, bueno, han tomado esta causa desde que la conocimos el año pasado. Y bueno, por lo menos se ha conseguido, yo decía, sobre todo por el laburo de los, no tanto el nuestro, sino el de los medios locales, y también por la presión que se ha hecho seguramente desde medios de otros puntos del país, que al menos los medios locales, ¿no?, tomaran, los medios tradicionales locales, se vieran obligados a tomar la causa, ¿no? Y eso siempre es importante, más allá de que no queda en nuestro manejo ni en el de ustedes el modo en el que abordan estas temáticas, que eso es otra historia, ¿no? Totalmente. Bueno, Claudia, nos encontramos ojalá antes de las 12 y con buenas noticias, esperamos. Te mandamos un saludo. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, allí escuchábamos a Claudia Aguirre, ella es la hermana de Victoria Aguirre, salió un momento de los tribunales de Oberá, donde se está resolviendo la cuestión de cómo sigue el juicio que tiene como acusada a su hermana y a Claudio Lovera, su expareja, y habrá que ver cómo se resuelve la situación. Ojalá que sea con recusación y con el recomienzo del juicio, con algunas cosas un poco diferentes, digamos, a las que se vieron aquí, ¿no? Cuando las cosas son a puertas cerradas, uno comienza a sospechar, ¿no? Pero no nos adelantemos y esperemos, y ojalá que sea un concepto erróneo el que acabamos de tirar, ¿no? Pero cuando la justicia se esconde y no quiere mostrar y no deja ver, al menos las últimas experiencias que tenemos por aquí nos dan cuenta de que quizás lo que hagan no conforme, ¿no? Pero bueno, no importa, vamos a esperar y no nos adelantemos mejor. Yeah. El amor es la respuesta y vos seguro lo sabés. El amor es una flor que hay que dejar crecer. Así que sigamos jugando juntos estos juegos mentales. De la mano de John Lennon iniciamos la segunda hora de Enredando las Mañanas. Por cierto que creemos que el amor es la respuesta, pero es complicado, ¿no? Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De la mano de los jamaicaderos nos metemos a comentar algunas cosas que tienen que ver con el viaje que pudimos hacer a la provincia de Formosa, puntualmente a Ingeniero Juárez, a recorrer en pocos días y de manera claramente insuficiente las comunidades originarias huichí que viven en la localidad de Ingeniero Juárez. Cuando estábamos allí, en la recorrida que hicimos, mientras íbamos acompañados por algunos compañeros y compañeras originarios de una casa hacia la otra, se veía máquinas trabajar en una de las dos calles asfaltadas, se veía gente pintando los cordones. La verdad es que nosotros no le prestamos mucha atención, ¿no? Sabemos que en la mayor parte de las provincias de la Argentina el empleo público ha sido la manera de evitar la desocupación, y en la última etapa, después del 2001, la obra pública se ha constituido en una manera de integrar a los más desplazados, ¿no? Digamos. Pero sí llamó la atención de la gente del lugar, que rápidamente nos marcó que lo que estaba sucediendo era que nosotros estuvimos hace 10 días, que la semana pasada se cumplía el aniversario, cumplía años la localidad de Ingeniero Juárez, y Gil Lloyd Frank, el gobernador de la provincia, se iba a hacer presente en el lugar. Bueno, así sucedió, hubo un gran festejo popular de una parte de la población allí en Ingeniero Juárez, que, bueno, que por supuesto, como en la mayor parte de la provincia, por razones conocidas, por razones desconocidas, apoyan la tarea, la gobernación de Gil Lloyd Frank desde hace 25 años. Uno va por las, transita por las rutas de Formosa y casi que al ingreso de cada pueblo hay carteles con la cara de Gildo y la leyenda todavía queda mucho por hacer, ¿no? Se ve que no le alcanzaron 25 años para intentar que la provincia de Formosa deje de ser la más pobre de la Argentina, cosa que continúa sucediendo de ese modo. Puntualmente en la situación de las tres personas que todavía están detenidas y que son integrantes de comunidades originarias, en el caso de Agustín Santillán, sucedió que el sábado publicamos una nota que daba cuenta de que Agustín había sido amenazado y ahora podemos dar algunos datos que en la nota no dimos porque nos parecían que podían resultar peligrosas para un Agustín que ya está pasando por unos momentos muy peligrosos. Y la cuestión es que él fue una requisa policial, cayó al lugar donde él estaba detenido en una celda individual en la alcaldía de Las Lomitas. El día jueves de la semana pasada sucedió esto y se metieron en su celda de muy mala manera. No es habitual que la policía provincial ingrese al lugar. Después nos enteraríamos que eran policías que venían desde la ciudad de Formosa, es decir, que transitaron casi 300 kilómetros para hacer la requisa en la celda de Santillán, que buscaban un teléfono celular con el que Agustín había estado comunicándose, había charlado con nosotros, charlaba diariamente, por supuesto, con su familia, y había enviado un mensaje de voz que nosotros escuchamos la semana pasada aquí en Enredando y que además se viralizó a través del WhatsApp, que hizo que los policías recorrieran esa distancia para intentar encontrar el teléfono, que no encontraron. Después de esto, nosotros publicamos una nota dando cuenta de que Agustín había sido amenazado. E insisto ahora que Agustín ya no está más en Las Lomitas porque fue trasladado a la ciudad de Formosa, a la alcaldía de la ciudad de Formosa. Podemos agregar algo que le da más gravedad al asunto. El jefe de la alcaldía de Las Lomitas lo llamó a Santillán aparte y le dijo, Agustín, se lo llevó al baño y le dijo, Agustín, avísale a los tuyos y yo te pido que te cuides aquí, sobre todo por las noches, porque el gobierno te quiere muerto. Agustín decidió contárselo a su familia y además decidió hacer pública esta denuncia. Y al día siguiente de hacerse pública esta denuncia, volvieron los policías que habían hecho la requisa, pero volvieron a llevárselo a Santillán. Y a llevárselo de una manera absolutamente ilegal, porque un procedimiento de un traslado de una persona que está privada de su libertad implica que sus familiares y que por lo menos su abogado sean notificados por escrito del traslado. Ya había sucedido alguna vez que Gabriela Torres, la esposa de Santillán, fuera a la alcaldía de Las Lomitas y se encontrara con que Agustín había sido trasladado a la alcaldía de Formosa. Otra vez acaba de suceder lo mismo. Esta vez no fue Gabriela a la alcaldía a ver, pero sí le avisaron desde allí, desde la alcaldía de Formosa, que Agustín había sido trasladado por la mañana junto a otros presos a la ciudad de Formosa. Y cuando el abogado Daniel Cabrera fue, le certificaron la noticia de manera oral. Nosotros ya cuando estuvimos allí vimos que las formalidades para la justicia formoseña no existen, lo único que existe son los dictados de los jueces que están absolutamente columnados con el poder del gobernador. Nosotros vamos a escuchar ahora, preocupados por la situación de Agustín, que el lunes enfrentará la última audiencia en la Cámara, que debe resolver si lo excarcelan o no, en la única causa que le queda en la que no se le ha sido otorgada el beneficio de la excarcelación. La respuesta no llegará seguramente ese mismo lunes, tiene 3 días el tribunal, tiene 3 días la Cámara a partir de esa audiencia del lunes, pero la semana que viene se va a saber si Santillán queda libre o si queda preso. Si queda preso estamos al horno y es una situación que se agravará muchísimo más de lo que ya es. Pero decíamos que Agustín no es el único detenido, aunque es la referencia para todos, digamos, ¿no? Cuando uno recorría las comunidades, la preocupación de todos era la detención de Agustín Santillán por lo que implica para ellos, ¿no? Pero vamos a escuchar al papá y a la mamá de Víctor Hugo Delgado, que es otro de los detenidos con las mismas causas que tiene Agustín Santillán y con las mismas causas que tienen otros que están excarcelados, porque el próximo viernes van a tener que presentarse a los tribunales en Las Lomitas Gabriela Torres, la esposa de Agustín, su hermana, Hugo, Félix, diferentes compañeros originarios a los que nosotros conocimos y entrevistamos, que están con las mismas causas, que no corren hoy peligro de estar presos porque ya tienen concedidas las excarcelaciones, pero están procesados por robo a mano armada, en poblado, en banda, son los delincuentes más grandes de la historia policial de la República Argentina. Como Delgado, que todavía está preso. Felipe Delgado. Tu hijo... Vamos de nuevo, vamos a escucharla de nuevo, que empieza con presentación. ¿Cómo es tu nombre? Felipe Delgado. ¿Tu hijo es uno de los que está detenido ahí con Agustín? Sí, mi hijo es Víctor Hugo Delgado, el que está detenido en Lomita con Agustín Santillán. Le pusieron tantas causas que le han aumentado las causas, ¿viste? Que a partir del 1 de abril él está preso. Así que y no hay recursos, que la última vez me dijo, y hablé yo con el abogado Daniel Cabrera. Me dijo él que el juez le había dicho que son opiniones de él, que él no le quiere dar la libertad. Y a él no le importa que él no tenga causa, que él no le importa que las causas de él ya están levantadas, pero lo que pasa es que él no le quiere dar la libertad. ¿Quién? El juez de Lomita. ¿El juez? Sí. ¿Cuántos años tiene Víctor Hugo? 21 años. ¿Y cómo fue que lo detuvieron? ¿En la misma circunstancia que Agustín? ¿En el mismo momento que lo detuvieron a Agustín? Ahí no. No, más antes. Él lo detuvieron más antes por intermedio de un empleado municipal que tiene como nombre Bienvenido Elguera, lleva como alias Pirulo, que lo buscó de tanta manera para sacarlo de la casa, mintiéndolo, llevarlo a trabajar. Lo llevó ahí en la avenida, en el centro, y llamó a unos policías que estaban de civil, un pantalón corto, remera, las esposas en los bolsillos. Ahí fueron y agarraron a mi hijo. ¿Directamente? Directamente. Así que de ahí dice mi hijo que lo han volteado, le han puesto las rodillas en la espalda y lo han tenido ahí boca abajo hasta que vino el patrullero y lo alzó y lo trajeron a la comisaría. Y después hemos enterado nosotros, hemos ido a la comisaría y me dijo el jefe, estaba yo y mi esposa, me dice el jefe, si ustedes quieren, dice, para mejor comodidades pueden ir con él a Lomita para que vean que nadie le va a hacer nada. El momo dispuesto de ir, que yo iba a ir con él y en Chiriguano querían dejarlo. Porque había sido que ahí yo descubrí una trampa que ahí van y lo encierran ahí y lo, después lo garrotean, le pegan todo ahí en Chiriguano. ¿En Chiriguano? Sí. Y ahí me dice el jefe, si usted quiere volverse conmigo, pues yo no tengo vehículo para llevarlo. Dice. Él va a quedar aquí, más tarde lo lleva a la camioneta de Yema. No, señor, yo me voy con mi hijo. Si yo tengo que pagar el boleto y venirme pagando, yo voy a... Pero yo me voy con mi hijo, le dijo. Después un policía de ahí le dijo, jefe, dice, ya está la celda. No, dice, vamos nomás, dice, va a pasar nomás por el chanchito, ese, se nos va a escapar. Dice. es lógico que uno se puede dar cuenta, ¿no es cierto? De lo que ellos quieren hacer. Así que de ahí nos fuimos a la Lomita y de allá volvimos con la camioneta de yema. Pero sin embargo después le han pegado a él allá más tarde, pero ya en Lomita. Igual le han pegado porque él me avisó después cuando murió nosotros a visitarlo. Él nos avisó a nosotros. Y le han pegado a él. Sí. Fue garroteado, la madre fue primero que yo. Tenía todavía lastimado aquí atrás de las orejas, que le hincaban así con los dedos. Tenía los moretones en la espalda, que le hincaban. Así que... Y ahora estamos esperando a ver qué es lo que pasa. ¿Cuándo será que lo van a alargar? No tenemos esperanza. ¿Y lo detuvieron a él porque, por ejemplo, cuando... contamos la historia de Agustín y le preguntamos a sus familiares o a sus amigos, todos reconocen que Agustín está preso por reclamar por los derechos de ustedes? Sí. ¿Los demás presos están también por lo mismo o los llevaron por otra cosa? Y bueno, a él lo adjudican que tantas cosas, por último lo adjudican que él quemó estas casas, pero él como él no estuvo. Él justo ese día él estaba trabajando por un gendarme allá aquí a dos cuadras. Pero no hay forma de que le comprendan a él, que le dicen que sí, él estaba, pero no estuvo en esto. ¿Lo acusan de quemar una casa de un policía acá? Policía. ¿El policía no dice que estaba en su casa ese día, no? No, pero ese día él estaba trabajando allá, le quedó dos cuadras para un gendarme donde estaba trabajando. Digo, el gendarme, ¿no le dice? Que ¿no dice él? No le piden declarante. No le piden testigo, no le piden nada a él. Todos los testigos que buscan son los testigos que van en contra de mi hijo y tanto como de Agustín Santillán. Uh-huh. Testigos a favor de ellos no piden de ningún lado. Así que no sé cómo será que viene esto, porque la vez pasada también se corrían voces que dice que también el intendente de aquí de Juárez había bajado por Facebook que él y el pueblo estaban conformes, estaban bien, estaban contentos porque ese tal Agustín Santillán y ese tal Víctor Hugo Delgado estaban presos. Así que da mucho para pensar en esa cosa. Yo después de eso yo me puse a analizar, pensaba las noches, digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Será posible que un juez se pueda vender con la policía, con un intendente? Porque hasta todo eso me da a pensar. El mismo juez de Lomita se puede prender con el intendente y tenerlos ahí presos por puro capricho de ellos. Por el bien que no, que el señor intendente no quiere que ellos estén sueltos. Porque la verdad de las cosas es que cuando anda suelto Agustín Santillán, él busca el bienestar de la gente. Él busca esa igualdad para que se escuche tanto como se le escucha al criollo, que se le escuche también a nosotros los aborígenes. Yo digo a nosotros porque yo estoy también ya adoptado a la etnia aborígena. ¿No sos indígena? No, soy criollo, pero yo hice, a mí me hicieron los papeles para la adopción y tengo a mi esposa de 21 años que estoy con ella y la madre de mis hijos. ¿Ya te volviste huichí? Sí, ¿qué va a ser? Tengo mi niñez, que yo de mi niñez yo pasé en una escuela aborigen. Así que estoy bien, gracias a Dios que en todos lados donde ando veo buena mirada del aborigen, del criollo, y muchas veces más me miran bien los aborigen que hasta mi propia familia. ¿Estás pudiendo visitar a tu hijo? Sí, sí, estamos yendo. ¿Y cómo lo ves? Y se lo ve así como que él no sabe qué es lo que pasa, no sabe, muchas veces dice él no sé qué voy a hacer, no sabe qué es lo que van a hacer con él, que está preocupado. Se lo ve con mucha cara de amargura, se lo ve... Ya son 3 meses pasado que está él ahí, tiene sus 2 hijitos aquí. Su esposa que está por ahí también, ella es la esposa de él, está esperando un bebé y bueno, está tantas cosas, que primero el intendente nos buscaba para que nosotros, que quería que nosotros le consigamos armas de los policías que se han dejado quitar con la gente, y íbamos a entrar en arreglo, que íbamos a hacer negocio, me ofertaba negocio el intendente mismo de aquí. Y después, es que un día me dejó llamar, lo llamo y no hay nada, no hay respuesta, no hay nada. Ni me ve en el pueblo, es como si fuese que no me ve. A veces cuando tiene tiempo me saluda, me enseña con la mano, pero después no, nunca. Hizo por parar y decirme, mira, la mujer de Hugo necesita algo para ayudarla, no hace nada. Ahí escuchábamos parte de una larga entrevista que tuvimos con el papá de Víctor Hugo Delgado y con la mamá también. Esta entrevista fue hecha en la casa, digamos, los papás de Delgado fueron algunos de los que armaban una suerte de hilera esperando para que les tomáramos los testimonios, ¿no? Y si hubiéramos escuchado esta entrevista hasta el final, hubieran escuchado a la mamá diciéndonos, bueno, ojalá que ustedes puedan hacer algo. Y la verdad es que nosotros sentíamos, obviamente, seguimos sintiendo, que resolver nosotros los problemas de las comunidades originarias es algo que no corresponde, lo tiene que resolver el Estado. Y además es demasiado, digamos, ¿no?, lo que hay que hacer. Pero obviamente creemos que la comunicación comunitaria alternativa y popular debe, o sea, tenemos como objetivo que incida en la realidad y que pueda modificar en algo la realidad que contamos. Anoche muy tarde nos enterábamos de que los tres integrantes de la familia que habita esa casa donde estábamos haciendo la entrevista, donde los Delgados eran visitantes, digamos, para que le tomáramos testimonio. El chico que perdió su ojo por una bala policial, Santiago Torres, su hermanito menor que tiene como un collar en el cuello subcutáneo, o sea, vos le ves la piel y le ves que tiene como si fuera bultos de grasa, pero no son de grasa, son bultos de goma, porque tiene perdigones de goma allí adentro, que su hermana no le pudo sacar. Y el papá de ambos, que también perdió su ojo por un disparo de bala de goma policial en un hecho anterior, los tres, que estaban sin atención médica, van a llegar a Buenos Aires el próximo martes. Ayer fueron visitados por médicos de una delegación del Consejo Consultivo y Participativo Indígena que preside Félix Díaz, que ahora está en el lugar, visitó Ingeniero Juárez y ahora están en una localidad cercana, que ya les voy a decir, porque van a realizar una asamblea allí en el lugar. Y después de la visita de los médicos, obviamente se resolvió en Ramón Lista, perdón, no recordaba el nombre de la localidad. Después de la revisión médica a la que fueron sometidos, se resolvió lo que nosotros, que no somos médicos, ya nos habíamos dado cuenta, y era que la situación era grave y que debían ser traídos a hospitales que pudieran laburar con mayor complejidad en las cosas que en el hospital de Formosa seguramente no resolvieron bien, como vaciar el globo ocular, ¿no? Así que, bueno, dentro de todo nos parece una buena noticia, ¿no? Obviamente no es nada, allí hay montones de cosas para resolver en la vida cotidiana de las comunidades originarias, y tampoco debería hacer falta que vaya una delegación de periodistas de donde sean para poder visibilizar una situación y que actúe alguien desde el Estado. No debería suceder esto, pero a la vez sabemos que sucede. Y en esa pequeña partecita sentimos que el viaje no fue un sinsentido, no fue solo una experiencia personal conmovedora que todavía no terminamos de procesar debidamente, sino que puede haberse convertido también en una herramienta para que algunas de esas personas vivan un poco mejor. Por lo menos, no sé si vivan un poco mejor, que no se mueran, porque Santiago Torres estaba en ese camino y ojalá que cuando venga aquí a Buenos Aires pueda mejorar su estado de salud. En cualquier caso, cuando conocimos la noticia nos emocionamos y bueno, queríamos compartir esto con ustedes. ¿Todos odiamos el MP3 o solo yo? Qué pena la compresión de la música que suena aplastada, ¿no? Por suerte, una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este enredando. Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Seguimos y nos metemos en la parte final del Enredando las Mañanas. Lo hacemos ahora, si les parece, recorriendo los medios tradicionales, a ver qué nos estamos perdiendo, qué parte de la realidad o de la ficción nos estamos perdiendo. Todos los medios hablan del desplazamiento de Pedro Vizcay como director del Banco Central. Lo que dice Clarín, por ejemplo, en su tapa es: el gobierno desplazó del Banco Central a Pedro Vizcay, el último director kirchnerista. Fue por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Había sido designado por Cristina Kirchner, dice Clarín. Vizcay dijo que el gobierno me echó por pensar diferente. Después, en Clarín, en tapa, uno ve un accidente fatal en Estados Unidos con un juego mecánico que falló y lanzó a la gente por el aire. Ay, mamita. Salvado por los K, cómo votó cada diputado en la sesión para sacar a Devido de la Cámara Baja. La avioneta desaparecida del Tigre, que lleva ya su tercer día. Y ni Boca se escapa, todos los grandes pasaron por el ascenso. Nada, o sea, Clarín, casi nada. Nos vamos a página 12 y nos encontramos con: no quieren una voz crítica, otra vez Vizcay hablando allí luego de haber sido cesanteado como uno de los directores del Banco Central. Las organizaciones sociales se reunirán con la ministra Stanley por la emergencia alimentaria. Hay una protesta, una jornada de protesta en el obelisco y a lo largo de la avenida 9 de Julio para reclamar la sanción de la ley de emergencia alimentaria. y aunque aseguraron que no realizarán cortes de tránsito. Dice Página 12, el pedido por la emergencia alimentaria comenzó luego de un censo que hicieron en los comedores populares y encontraron que el 43% de los chicos sufrían malnutrición infantil. Esta tarde se van a reunir con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para acercarle el reclamo. Esto está organizado por un grupo de organizaciones que tienen diálogo con la ministra de manera frecuente para ir mediando e intentando arreglar allí algunas de las cuestiones sociales en las que las organizaciones sociales terminan también de alguna manera cumpliendo el rol que debería el Estado asumir, ¿no? Precios cada vez más altos para los más débiles, los remedios más consumidos por los jubilados treparon hasta un 236% en 2 años. Las terminales piden y quieren todo, presentaron un plan de baja de impuestos, flexibilización laboral y promoción de exportaciones. Bueno, sería tremendo que sucediera esto ya de manera legal, ¿no? Ya ocurre para un sector de la población que son los que tienen laburos irregulares, en negro, pero blanquear este tipo, o sea, ampliar este tipo de situaciones a también aquellos trabajadores y trabajadoras que están en blanco sería engrosar, digamos, la lista de personas que entren a vivir en niveles no aceptables para alguien que tiene un laburo, ¿no?, digno. El día que la justicia recibió la condena perpetua para 4 ex jueces por ser partícipes del terrorismo de Estado, dice Página 12 a través de Alejandra Dandán, y da cuenta de la noticia con la que empezamos casi la mañana. Conciliación, de la justicia que condenó a 21 acusados, entre ellos 4 ex jueces en la provincia de Mendoza por crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Y la última de Página 12 es de Adriana Meyer. Dice conciliación y reincorporación, 51 trabajadores volvieron a sus puestos en Cresta Roja. Y lo que dice la nota que escribió Adriana es que 4 días con sus noches duró este capítulo del extenso conflicto de la ex Cresta Roja, que fueron coronados con los trabajadores cantando bajo la lluvia durante la madrugada de ayer, cuando se enteraron que ese mismo día podrían volver a sus puestos de laburo. Tras una larguísima reunión en el Ministerio de Trabajo, representantes gremiales del Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación anunciaron en la puerta de la planta 2 de El Jagüel lo acordado tras el encuentro con representantes del gobierno y la patronal. Entonces, 51 trabajadores despedidos que estuvieron despedidos durante 15 días y que van a volver a sus puestos de trabajo. De Página 12 nos vamos al diario Perfil. A ver qué dice Perfil. Ahí está. Carrió, debido es la banalidad del mal, es un estúpido. Bueno, la exageración de Carrió utilizando a Hannah Arendt casi en todas sus frases pronunciables, banalizando la obra de Arendt, por cierto, ¿no? Se derrumbó un hotel, en Santa Teresita. Y la foto muestra un derrumbe tremendo en la calle 32, entre 4 y 5, perdón, de Santa Teresita. El hecho se produjo mientras obreros refaccionaban el lugar. Estoy intentando ver si hay víctimas. No hay víctimas, afortunadamente no hay víctimas derecho, dice allá lejos en la noticia. Está lo de Vizcay, pero está más chiquitito, en Perfil. ¿Quiénes son los 95 diputados que votaron a favor de Devido? O sea, lo que importa es quiénes votaron a favor, no importa quiénes votaron, digamos. Coincidencia, 2 hermanas fueron madres el mismo día. Qué pelotudez, ¿no? Con todas las cosas que hay para contar, que pongan en la tapa de Perfil que 2 hermanas fueron madres el mismo día, es casi una banalidad, como diría Elisa Carrió, si opinara sobre eso. La verdadera historia de la pelea entre Navarro y Echecopar. Uy, qué lindo. Qué lindo. El dólar vuelve a subir y supera los 17 pesos con 76. Exclusivo, el insólito sueldo offshore de Víctor Hugo Morales, es una noticia que publicó la revista Noticias y que lo que da cuenta es de es que Víctor Hugo Morales arregló una parte de, recibir una parte de su sueldo en C5N en una cuenta en el exterior para evitar un posible embargo por parte del grupo Clarín por la demanda que le inició hace bastante tiempo ya el señor Manieto. Bueno, ahí está, eso es todo lo que hay en las noticias. La verdad es que si estuviste aquí escuchando Enredando las Mañanas, no te has perdido demasiado. No sé si has ganado mucho aquí, ojalá que sí, pero seguro que si hubieras estado en otro lado, quizás no te hubieras perdido nada. Todos los jueves del año, a las 11 en la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron la cuneta cantando el chiré de Carlos Gardel, que de pronto te esfumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Con Malvina, sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan el tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron. Con Malvina, sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina, sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo, me pongo a temblar, en las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad. Petronila, ¿qué te hicieron? Qué mala cara tenés, la que me dejó Videla, amiga Altieri, ya ves. Con Malvina, sin Malvina, gritó tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron, con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por la esquina. Bueno, allí escuchábamos este tango de las Madres Locas. Y vamos con otro tema. ¿Qué recuerda a las madres? A ver. La verdad es que no me gustó mucho el anterior. Así que vamos a ver si podemos mejorar un poco la puntería. Escuchando un tema de una banda que se ha vuelto a reunir, que son los Caballeros de la Quema, y que en alguno de sus discos terminaban con una canción que se llama simplemente Madres, y que me gusta un poco más que el tango que escuchamos recién. Y que dice así. Vamos de vuelta, ¿no? Porque no salió nunca. Ahí va, ahora sí. Con esto nos vamos. Hoy es jueves, es Día de las Madres, a la plaza, aunque llueva, truene o haga calor. A la plaza donde estés, ¿eh? Que seguramente hay alguna madre allí. Nos encontramos mañana para seguir haciéndole enredando, esta vez desde la caterva en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Chau. Perdón.